Ejercicio 4. Escucha el siguiente diálogo entre Julia y Mary y elige la respuesta correcta en cada caso. Qué bueno que ya estás en México, Mary. Así podrás practicar tu español. Sí, ¿verdad? Fíjate que Jorge me invitó a ver una corrida de toros el domingo. ¡Ay, qué bien! No, qué mal. ¿Por qué? Jorge te cae muy bien, ¿no? Sí, pero yo no quiero ver cómo lastiman a un pobre toro y luego lo matan. Pero es que no es una matanza, Mary. Es una fiesta. Es una tradición que trajeron a México los españoles y contiene aspectos culturales muy interesantes. Tal vez, pero tú sabes que yo amo a los animales. Por eso nunca voy a los circos o los shows con delfines y focas. Tú sabes que hasta soy vegetariana. Bueno, pues entonces dile que mejor te lleve a un palenque fuera de la Ciudad de México. ¿A un palenque? ¿Y ahí qué hay? Ah, pues hay comida típica, música y peleas de gallos. ¿Qué? Ya te dije que no quiero ver animales sufriendo. Perdón, Mary, era una broma. Te sugiero que le pidas a Jorge que mejor te invite al zoológico de Chapultepec. Está muy bonito. No, no quiero ver a los animales encerrados. Ok, entonces, ¿qué tal si le propones ir a ver una pelea de box? No, no, no, no. Nada de peleas. Creo que mejor le voy a decir que vayamos a un concierto a la sala Nezahualcóyotl. Eso. Genial, Mary. Creo que este domingo presentan piezas de la ópera Carmen de Bizet. A Jorge le puede interesar ir porque ya ves que hay una pieza que se refiere a una corrida de toros. Sí, claro. Pero no hay toros de verdad.